este lugar. El portal que se lleva. Trato de aquel que tuvo el poder, que pudo retar a la eternidad.